Ya sé lo que debes estar pensando ahora, que hace el celular sonando a esta hora, en la pantalla agendado como ex, no atender. Estoy llamando ahora, estoy tratando de olvidarte hoy, y fueron tantas recaídas, idas y venidas. Aténdeme que esta es mi despedida, amor, mi último amor. Vida con los sentimientos, quise olvidarte y te sigo queriendo, amor. Hablando de amor, estoy llamando ahora, estoy tratando de olvidarte, estoy, y fueron tantas recaídas, idas y venidas. Atiéndeme que estás.